canciones las componga para ti. Es porque mi mente dice lo que mi alma siente. Gallo Lutes, aquí está el sobre. Que todas mis canciones las componga para ti. Es porque mi mente dice lo que mi alma siente. Ay, amor, tú eres y sigues siendo para mí ese gran amor que vino a cambiar mi suerte. Ay, amor, tú eres y sigues siendo para mí ese gran amor que vino a cambiar mi suerte. Sé que muchas veces cuando transcurrió los años a muchas parejas los separa el desamor, pero estoy seguro que con el favor de Dios podrán pasar siglos y nosotros nos amamos. Pero estoy seguro que con el favor de Dios podrán pasar siglos y nosotros nos amamos. De las flores el perfume de tus besos, mi vida. De las flores el perfume de tus besos, mi vida. Porque el amor que nos une es un jardín sin espinas. Porque el amor que nos une es un jardín sin espinas. Blanquita Areza y sus capullitos, Flavia Antonella y Faustillo Ana Ruiz, los amores de papá. Y esto me recuerda al doctor Fabián Moscote y a Sara. Fabio Cote Ramírez en el Valle y Juan Carlos Manjarres en Riguayo. Osorio, el hijo de mi compadre Chicho. Amorcito lindo, quiero que tengas presente que mi amor es puro, eso lo sabe la gente. Manrico Vanegas, amigo mío. Amorcito lindo, quiero que tengas presente que mi amor es puro, eso lo sabe la gente. Si pudiera darte el cielo te lo daría, como yo no puedo te entrego la vida mía. Si pudiera darte el cielo te lo daría, como yo no puedo te entrego la vida mía. Cuando fui soltero era como el chupa flor, porque me paraba en los más lindos jardines. Hoy llegaste tú y me flechaste el corazón. Soy tu ruiseñor que por tus besos se desvive. Hoy llegaste tú y me flechaste el corazón. Soy tu ruiseñor que por tus besos se desvive. De las flores el perfume de tus besos, mi vida. De las flores el perfume de tus besos, mi vida. Porque el amor que nos une es un jardín sin espinas. Porque el amor que nos une es un jardín sin espinas. Para mis tíos Juan Lucas y Próspero Durán en Durán, Mala Bella.